porque a ustedes nos interesa mucho reembolsarles el 50%, por ejemplo, del trámite realizado en el registro de marca, en el código de barras, tabla nutrimental o bien patentar algún producto. Quiero pues felicitar a 143 beneficiarios de todo el estado de Sinaloa del programa Desarrollo Comercial con una suma de 203.918 pesos, de los cuales esta mañana se entregarán 111 cheques aquí mismo en el municipio de Culiacán. No estamos hablando de un porcentaje muy importante, sigue siendo la capital un gran semillero de empresarios y nosotros estamos encantados por lo mismo. Y quiero darles una noticia que me acaban de dar ahorita, me acaban de imprimir esto como tortilla caliente, me acaban de imprimir ya que el financiamiento de pymes ya llegó al 30 de septiembre con 288,7 millones de pesos este año y lo sumamos a los 281,3 millones de pesos del año pasado, ya llegamos en 21 meses de la gestión de Quirino Ordaz-Coppel a 570 millones de pesos.